Buen día, Pali. Buen día a todo el equipo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien. ¿Vos? Muy bien, Pali. Muy bien. Bueno. Muy tranquilo. Tranquilo como más o menos como está la ciudad de Santa Rosa. Sí, sí, sí. Me imagino. Me imagino sin actividad oficial, escuela. ¿Cómo se nota? Y hoy, mientras vos lo decías, me daba cuenta porque lo estaba viviendo en carne propia. No anda casi nadie en el centro, por lo menos a esta hora, cerca de las 8 de la mañana. Hay mucho lugar para estacionar, hay mucha menos histeria en los autos, en las motos, en las bicicletas, y la gente hasta parece que hasta camina más lento, así que ese es el panorama, la postal que hay en Santa Rosa. Mucha tranquilidad, muy poco movimiento, de a poquito los comercios que están abriendo, y un día que es no laborable para la administración pública, pero se nota un poco también en el centro y en el movimiento general. Claro, sí, es así, Mauro, como lo contás, bueno, acá en Toay también, igual, se nota muchísimo que no hay actividad en la municipalidad y en los colegios. Increíble, sí, bueno, nosotros un poco recorriendo las calles de la ciudad y también buscando información, y también buscando información respecto a lo que va a pasar hoy a las 11 de la mañana en General Pico, porque hoy es el Día de la Policía. Se hacen los actos centrales en la localidad norteña y hasta hace un ratito no estaba confirmado que estuviera la presencia del gobernador Sergio Siglioto. Estuvimos buscando información, no nos han contestado, pero hasta anoche por lo menos no estaba esa información puntual, sobre todo en los lugares públicos o de información oficial. Claro. Así que veremos si hoy a las 11 de la mañana, y también con todo un detalle de haberse votado y aprobado la ley de seguridad ciudadana, aparece el gobernador Sergio Siglioto. No sabemos si va a estar tampoco el ministro de seguridad, que en esos días de votación de la ley estaba con COVID. Nosotros hablamos con él por teléfono y nos confirmaba esa información, por eso no había estado ese día en la legislatura provincial. Así que los actos centrales se van a hacer en General Pico. Veremos si aparece Siglioto y en este caso Dinápolis. Es habitual que el gobernador, que los distintos gobernadores de la provincia participen del acto. Sí, siempre. Sí, sí, sí. Así que bueno, se espera entonces. También siempre habitualmente se hace una transmisión especial y en vivo por la televisión pública. Sí. Así que bueno, todo eso veremos. A partir de las 11 de la mañana. Mientras tanto, una noticia color, una noticia que quizá no interesa demasiado, pero sí es una noticia que está dando vueltas y tiene que ver con los carteles que se ven en los kioscos de la ciudad de Santa Rosa. ¿Cuál te parece que es? No vendemos cigarrillos. No, todo lo contrario, Mauro. No tenemos álbumes ni figuritas del Mundial. Claro, sí, más vale. Están todos con eso. En este rato estuvimos dando vueltas por los kioscos. Sí. Algunos están cerrados, otros abren a partir de las 9:30 de la mañana. Algunos kioscos de Santa Rosa están vendiendo únicamente a través de Instagram y aparte una venta dosificada. Van avisando a través de las redes sociales que llegaron figuritas, que llegaron álbumes, y otros que no están consiguiendo y no pueden vender. Más entrada a la mañana vamos a meternos más en este tema, pero también hay que ir adelantando que este problema está en todo el país y que siempre hay que pelear con un monopolio. Estamos hablando de la editorial Panini, que es la encargada de hacer los álbumes y las figuritas, y están en una pelea importante con los mayoristas y sobre todo con las organizaciones de kiosqueros a nivel nacional, porque parece ser que para el mal llamado interior no están queriendo largar álbumes y quieren arreglar solamente con el AMBA. Así que es todo un problema que hoy algunos kioscos ya lo están advirtiendo, y hay tanta demanda que deciden poner en un cartel adelante: no tenemos, no sabemos cuándo vamos a recibir. Mientras tanto, algunas personas están comprando por Mercado Libre. El otro día me metí un ratito como para averiguar. Hay una persona en Mercado Libre que está ofreciendo el paquete de figuritas, supuestamente que tiene las figuritas más difíciles. ¿Sabés a cuánto, Pali? No, $80,000. No, vale 150 sí, pesos, bueno, vale el paquete. Hay de todo, hay, venden cada 10 paquetes, por ejemplo, a 3.200 pesos, más o menos unos 320 cada paquete. Otros dicen que no se puede pagar más de 150, vienen unas 5 figuritas en cada paquete. Así que es todo un tema que vamos a meternos a ver qué opinan los kiosqueros, que están con ganas de vender, pero no les habilitan para poder hacerlo. Sí, es más, yo estaba viendo que a nivel nacional se van a movilizar a la sede de Panini a reclamar los kiosqueros. Claro, porque lo que están pidiendo es decir, bueno, habiliten más o habiliten la cantidad que necesitamos para la demanda que hay. Yo anduve averiguando, también en Santa Rosa hay un montón de gente que ya lo tiene al álbum y algunos hasta han pagado cerca de 3.600 pesos por el álbum solamente. Sí. Después hay que llenarlo de figuritas. Claro, bien. Bien, Mauro. No, nada, un tema, sí, no, un no. tema de feriado, ponele. Sí, sí, pero está en todas las viviendas, en todos los hogares de la provincia, porque... Yo a este lo quiero llenar. Ah, sí, mira vos. Bueno, sí, 20 lucas. Me dio ganas. 20 mil pesos vas a tener que poner, así que no sé si... 20 luquitas. Si vas a seguir con ganas de, 20 de lucas, completar el 90 y pico de dólares. Sí, una cosa así. Ponele. Che, Mauro, bueno, cuando tengas novedades... Dale. Estamos acá. Dale, Pali. Dale. Hasta luego.